Yo oigo voces. Hace siglos el pago de hacerse con la moneda. Oigo voces. Yo oigo voces lejanas. Todos los días, constantes, repetitivas, susurrantes. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces, porque nos gusta lo que oímos. Elsaltodiario.com. Periodismo sin límites. Una producción de El Salto Radio. Tengo que hacer algo para ganar dinero. La Subterránea. Creímos que pillaríamos drogas, pero pillamos dinero. Ellos no pierden dinero. Cuando todo acaba, no pierden dinero. Les da igual que los demás lo hagan. El diario español El País titulaba un reportaje sobre las elecciones mexicanas de 2006 de una forma aparentemente inocua. El dinero recela de López Obrador. Detrás de ese titular hay muchas paradojas. ¿Alguien ha visto recelar a un billete de 50 euros? ¿Gimen o protestan acaso nuestros depósitos bancarios? ¿Alguna moneda despistada en nuestros bolsillos ha rechistado en alguna ocasión por el uso que hacemos de ella o de sus compañeras de destino? ¿Quién puede decir que su dinero le haya levantado la voz o le haya censurado el mal gusto de alguna compra? Díganme, ¿quién ha sentido rechistar a su cartera? ¿Quién en algún momento ha debido enfrentarse a una rebelión de sus billetes o monedas? ¿Quién hay que haya oído hablar a sus tarjetas de crédito para censurar o recelar? Veamos otros titulares periodísticos. Los mercados respiran aliviados al desinflarse el precio del petróleo en Nueva York. Los mercados están contentos con Lula. El dinero es cobarde y la bolsa se desploma ante noticias que provocan inestabilidad. El dinero prefiere Suiza. La sentencia dictada por el mercado condena a la pequeña y mediana empresa a mejorar continuamente. Pues vaya con los titulares. Que sea lo que sea un mercado o el dinero, ni uno ni otro puede hacer, pensar, preferir o decidir como si fuera una persona. No tiene ni cerebro, ni boca. ¿Cómo entonces y por qué nos dicen lo que dicen que piensan o lo que pueden hacer? Lo que sucede es que se embruja el lenguaje para que parezca que quien habla, el que prefiere, determina y decide, es un mecanismo neutro que precisamente por serlo, nunca puede equivocarse. Para que nadie ose discutirlo. Nunca suelen decir lo que hay detrás de esa continua estratagema de humanizar el dinero o los mercados y deshumanizar los intereses o preferencias. Nunca hablan de las personas que son las que realmente prefieren, recelan, deciden, condenan, temen o se alegran cuando resultan favorecidas, sino que quieren hacernos creer que son los instrumentos los que sienten, los que piensan y deciden. Pero es falso, no es el mercado quien se alegra o quien disputa, quien condena, quien sufre o quien alienta. No es el dinero el que recela, quien se va solo a otro sitio, quien simpatiza más o menos con los gobiernos o quien lo da todo o quien reprueba. No son los mecanismos neutros, son ellos y ellas, aunque menos, los que mandan y los que ordenan, los que quitan y ponen. Y somos nosotros y nosotras a quienes engañan. Salvo que no queramos dejarnos engañar. Inspiradas en buena parte por esta reflexión que el economista Juan Torres hizo en un artículo suyo allá por junio de 2006, La Subterránea aborda hoy el tema de la pasta, del dinero, vaya. Ese objeto del deseo, a veces esquivo y efímero, a veces constante y sonante. Otras muchas veces es que ni lo vemos. Y parece que en un futuro lo que moveremos serán nuevas monedas inventadas que son solo códigos creados desde un ordenador. De hecho, ya circulan, se venden y se compran, y cada día nace una nueva criptomoneda. Hablaremos de la historia del dinero y de las locuras que se han hecho con billetes. Nos han contado también sobre la posibilidad de hundir a un país con dinero. Y no es ciencia ficción. Tocamos ya un tema infaltable en toda buena conversación sobre dinero, las criptodivisas. Y como pensamos que el dinero no siempre trae la felicidad, no nos olvidamos de algunas cosas que están pasando y nos preocupan. El aumento de la afición al juego entre jóvenes por temas de dinero. Dinero, dinero, dinero. Money, money, money, money. Lo cantaron Liza Minnelli, Madonna, ABBA y Pink Floyd. Y hoy, en La Subterránea, queremos pasta. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling. Children, ain't got no faith, ain't got no earth, ain't got no water, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no love. Then what have I got? Why am I alive anyway? Yeah, what have I got? Nobody can take. Got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my booty, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver. Flipante está esto, ¿no? Hay un algo de luz ahí. A ver, espera, creo que toca una pared, voy a recorrerla a ver si. A ver, un momento. No se ve nada. Ay, a ver. Me apoyo en ti, Eloy. Ay, mira, mira, mira. Creo que esto es un interruptor. A ver, a ver. Dios. ¡Hola! Esto es enorme. ¡Qué fuerte! ¿Qué? Pero. ¿Que esto es pasta, no? Ala, ala, mira lo que ha encontrado Monsu. Oye, pero, tú. Pero está... eso es... Pero mira, que este no lo había visto. Bueno, y mira ahí al fondo, billetes. Tío. Y ahí hay oro también, pero... que hay oro. Monedas. ¡Guau, tío! ¡Hemos triunfado! Pero ¿y los lingotes? Mira. Están apilados ahí. Sí, sí, sí, sí. Oye, yo creo que aquí, bueno, pero aquí es que también hay dólares. Mira, dólares. Esto me va a salvar. Esto me va a salvar. $2,000. Bueno, a ver. Venga. A ver, tampoco nos obsesionemos con esto, que para empezar estamos aquí encerrados y segundo que ya sabéis que centrar nuestro punto de vista solo en dinero es cerrar el horizonte de posibilidades. Pero, ¿qué me estás contando? Eres un exagerado. Tú sabes la pasta que hay aquí. Yo creo que te han afectado los vapores del Caronte y el inframundo. No, tío, ese que nos maneja el cerebro, tío, con la pasta. Mira, por ejemplo, ¿qué es un mileurista para ti? Pues es algo a lo que me molaría a mí llegar todos los meses sin mucho. Con más pasta, ¿no? Claro. Tengo 6 pavos en el banco ahora mismo. Esta es la movida, tío, que es que mileurista nace en 2005, inventada por una mujer que escribía una carta al periódico quejándose de que cada vez había más personas ganando 1,000 pavos al mes y que los salarios estaban cayendo. Y ahora mismo es como, ojalá fuese mileurista. Es verdad, es verdad. ¿Qué dirá ahora? ¿Qué dirá ahora esa mujer? Eso pasa con los técnicos de sonido. Lo que me contaste el otro día, Eloy. ¿Los técnicos de sonido? ¿Qué pasa con los técnicos de sonido? Pues que los técnicos antes cobran 5.000 pavazos por curros que ahora les pagan a la mitad. Así es que desde que entraron empresas a regular y a pillar el mercado, pues han bajado los precios. El caso es que los colegas técnicos parece que no pueden quejarse, porque ganan más que la media, pero les han fastidiado igual. Y encima consiguen que se sientan mal por reivindicar. Ahí están, ahí están. Si es que ya han conseguido que veamos todo a través del prisma de su maldito dinero. Si es que ya tenemos el neoliberalismo ahí incrustado como un virus en el cerebro. Es como si estuviésemos neuroprogramados. Bueno, Álvaro, eso no es tan así todo. Neuroliberalismo, diría yo, neuroliberalismo. Mira, Álvaro, no empieces con tus conspiranoias, venga, de ciencia ficción que te gusta tanto. Tú, ¿qué haces escuchando un podcast como un fracasado? Deja de perder el tiempo oyendo tonterías. Hazte rico en 5 minutos. Hay un científico en Suecia que ha encontrado un método para adelgazar 30 kilos en una semana mientras duermes. Un lingüista de la Micronesia que habla más de 30 lenguas ha diseñado un sistema para poder aprender un idioma en solo 30 días. Hay youtubers que están monetizando el tiempo que tardan en lavarse los dientes explicando por qué se equivoca Slavoj Žižek. Deja de perder el tiempo en nimiedades. Si no estás moviendo en bolsa el dinero que ganas recargando patinetas eléctricas por la noche es porque no quieres. La información está ahí fuera, esperando a que la encuentres y la uses. Los ganadores aman hacer las cosas que odian los perdedores. Sal de tu zona de confort. Si te pones a ti mismo en una posición en la que tienes que salir de tu zona de confort, estás forzando la expansión de tu consciencia. Deja de perder el tiempo con colegas. Está científicamente demostrado que solo necesitas media hora al día de contacto humano para sobrevivir. La mejor hora es de 10:30 a 11 de la noche. ¡Negócialo con tu pareja! El tiempo es tuyo, te pertenece. Y precisamente te lo están robando todas aquellas personas que dicen que te quieren. El fracaso es contagioso. Nadie va a hacer que te alces como un gigante entre las medianías de nuestra sociedad. Es tu tiempo. ¿Quieres hacerte rico? ¿Sabes lo que es el dinero? ¡El dinero es el tiempo! Hay muchas vidas más placenteras, pero nadie ha cambiado el mundo trabajando 40 horas semanales. ¿Sabes que puedes trabajar alrededor de unas 80 horas sostenidas a la semana, alcanzando en ocasiones las 100? Elon Musk, y sabe de lo que habla, dice que él trabaja 120 horas semanales y el dolor solo aumenta exponencialmente a partir de las 100. Si consigues controlar cada milésima de segundo de tu vida, tendrás el poder de hacerte rico en tan solo 5 minutos. Emprende, crea, innova, transforma el mundo. Sé pesimista en lo local y optimista en lo global. 5 minutos es lo que tardas en masturbarte. Suma todos esos 5 minutos a lo largo de tu vida que has tirado al retrete. Piensa en todo lo que podrías haber hecho acumulando esos 5 minutos de... Si quieres hacerte rico en 5 minutos, tan solo tienes que aprender a controlar el tiempo. Con mi método, a través de técnicas de meditación budista y sesiones de coaching ininterrumpido de 7 horas, te transformarás a ti mismo para transformar el mundo. No lo dudes y da el primer paso hacia tu nueva vida. La heladera está vacía, la factura ya vencida, en el baño los caños rotos, la vecina me dice que soy un croto, no me fui al almacén, se enojó pago el otro día, pero lo gasté en bebida. Estoy pelado, sin un centavo, pero no limado. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más. La que ganas, la patinas. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más. La que ganas, te la gastas. Con el dinero en la mano salí a buscar un trabajo. No encuentro un carajo, más que una cerveza. Me quedo en la esquina tomando sol. Con el hielo en la mano salí a buscar un trabajo. No encuentro un carajo, más que una cerveza. Me quedo en la esquina tomando sol. De esquinelero, no. De boquetero, no. De motoquero, no. De curandero, no. De cara, no. De stripper, no. De chorro, no. De travesti, no. De cura, no. Violo, no. No. De mi abuela que con sabiduría me decía que en la vida hay que aceptar. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay, como ayuda. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay, como ayuda. El dinero compraría un viaje al Congo pa' mi suegra, el tapizado del Torino y los postizos de la abuela. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay, como ayuda. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. Ay, qué bueno que sería ganarse la lotería. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay, como ayuda. Como ayuda. El dinero no es todo. Ay, como ayuda. El dinero no es todo. Si te tengo, yo te gasto. Si no tengo, no te extraño. No me importa el dinero, nunca me hará daño. Quiero dinero, quiero dinero. Ya sé, no es todo, pero igual quiero dinero. Quiero dinero, quiero dinero. Ya sé, no es todo, pero igual quiero dinero. Esto es La Subterránea, El Salto Radio. Cinco horas después, las criaturas de La Subterránea están cansadas. Ahí dentro, todo ese dinero no les sirve de nada. Han rastreado cada milímetro de las paredes de la cámara buscando una salida. No la han encontrado. Ahora se sientan unas frente a otras, se miran y conversan. No queda otra que hablar para matar el tiempo. ¡Ay! ¡Tanta pasta y no tenemos cómo usarla! Sin salir de aquí, de poco vale, la verdad. Es como estar en el desierto con una tarjeta de crédito también. Ya ves, está aquí como si nada, kilos y kilos de pasta. Y el caso es que podríamos hacer tantas movidas con tanta pasta. ¿Qué movidas? A ver, ¿qué? Yo tengo clarísimo que lo primero que hacía era montarme un periódico, pero a diario, con una web molona y una radio. Buah, una radio, ¿eh? Bueno, sí, un medio en general. Sería, pues, no sé. Yo me sentiría un poco mal, a lo mejor robando este dinero, la verdad. Bueno, a ver, robar es que es una palabra muy fuerte, Su. Bueno, pero se supone que este dinero es público, que es de todas, ¿no? A mí, yo no sé quién, pero se me debe muchísima pasta, porque igual que las de mi generación, yo he estado trabajando como becaria hasta 2 años sin cobrar o cobrando una mierda, Por ejemplo, en el caso de Oxford, que estuve un año ahí maquetando libros de texto y literatura, 40 horitas a la semana, pim pam, y cuando se acabó mi contrato de becario, despedida y nueva hornada de becarios para adentro. O sea que... Bueno, pero fue en Oxford. Ya, pero mi caso ni siquiera es el peor, que las hay que ni siquiera cobran, ¿sabes? Del colectivo de diseñadoras gráficas, de informáticos... O sea, que es que estamos ahí en una generación nueva que estamos aceptando a trabajar. Sí, bueno, visto así... Pues sí, no, a todo el mundo nos deben una pasta. Mira, pero ¿quién es a quién nos la debe? ¿El creador del dinero? ¿Qué pensáis? ¿Que hay alguien que crea el dinero? Porque yo no tengo ni idea. ¿Y quién lo crea eso? Bueno, ¿qué puerta hay que llamar? Yo me acuerdo que hace tiempo, en uno de los plenarios del Salto, hablé con Marta Luengo. ¿Sabéis quién es? Sí, Marta Luengo. La compa de Colectivo Burbuja. Sí, y estuvo también colaborando en radio. Y el caso es que ya... me explicó que, a ver, así a nivel geopolítico grande, hay como tres formas de hacer dinero. ¿Ah, sí? Se habla de que hay tres tipos principales de dinero. La moneda circulante, el efectivo este que llevamos en el bolsillo, los depósitos bancarios, que también se llaman dinero bancario, y por otro lado las reservas en el Banco Central, que también son dinero, pero son un dinero que a las personas de a pie... No nos es tan importante porque nosotros no accedemos a este dinero. El dinero es una de las creaciones humanas más alucinantes que hay. En ella se entrelazan determinadas relaciones de poder que articulan las sociedades y también un conjunto de creencias, de normas de comportamiento, de prácticas sociales que determinan no solo la esfera económica, sino muchas otras esferas de la vida en sociedad. Podemos manejar una definición un poco simple y sencilla y que es común hoy, que entiende el dinero como los medios de pago aceptados generalmente. Es sencillamente con lo que pagamos. Marta me comentaba al principio que para entender cómo se crea el dinero, primero es necesario entender el concepto abstracto de dinero-deuda. Las monedas y billetes que emite el Banco de España, por mandato del Banco Central Europeo, tienen validez porque están respaldadas por todo un sistema institucional. Pero no son más que pagarés, trozos de papel en los que hay escrita una deuda del Banco Central con quien lo posea. Ese sistema institucional, ¿no?, que lo respalda está formado por el Banco Central en cuestión y los bancos comerciales, además, que hacen de intermediarios. Y ese sistema también está compuesto por las prácticas sociales de quienes lo utilizamos y la confianza que supuestamente tenemos en todos esos bancos en la medida en que los usamos, aunque la verdad es que es básicamente imposible no utilizar bancos, a menos que se tenga realmente una vida bastante retirada de la sociedad. Es una de las claves. Nosotros tenemos en realidad, aunque no lo sepamos, que tener siempre euros para poder pagar impuestos en el Estado español. Y por otro lado, el carácter de deuda del dinero bancario, ese dinero bancario en realidad es una deuda que tiene el banco con los clientes a los que nos deben dinero en moneda corriente, dinero del Banco Central. No podemos emitir todos pagarés. Los bancos ahí tienen un privilegio. Decía un economista heterodoxo muy interesante, Hyman Minsky, que crear dinero es fácil, pero lo difícil es que te lo acepten. Y así es, de los tres tipos de dinero, del efectivo, de los depósitos bancarios y de las reservas, el mayoritario, o sea, del que más hay, es precisamente los depósitos bancarios, es ese dinero bancario, que es del 96 o el 97% del dinero. O sea, es casi como decir que todo el dinero es dinero bancario, que es un privilegio exorbitante que tiene esa banca a la que rescatamos y esa banca que desahucia. Puede crear dinero de la nada, y eso tiene unas determinadas consecuencias. Resumiendo, que los bancos centrales, es decir, los bancos de los estados, son quienes imprimen y crean los billetes y las monedas que manejamos normalmente, el dinero que vemos, pero que este dinero solo representaría el 3% del dinero total. El resto del dinero lo crean los bancos, como me indicó Marta. El dinero bancario es el mayoritario y es el que crean los bancos comerciales. Y lo crean de dos maneras, cuando dan préstamos o crédito, y cuando nosotros vamos allí con efectivo y queremos y hacemos un ingreso. Si vamos a pedir un préstamo o crédito, el banco hace primero unos cálculos de si vamos a ser capaces de devolverlo, en unos plazos que se establezcan y con un tipo de interés que tendríamos que pagar, un coste. Si se aprueba la operación, pues simplemente el empleado de turno hace un apunte contable y no mira si tiene dinero ahí en el cajón para prestarnos, simplemente hace un apunte electrónico y de esa manera se crea dinero de la nada, no ha intervenido el Banco Central, no ha mirado si tenía dinero en ningún lado. Otra manera de crear dinero que tienen los bancos comerciales es parecida, cuando llevamos allí efectivo y queremos hacer un ingreso en nuestra cuenta, llevamos una cantidad en billetes y monedas y que abrimos un depósito o añadimos a nuestra cuenta, lo que debemos añadir a nuestra cuenta, se lo damos y ellos se ponen muy contentos porque les gusta tener un dinero, tienen que tener un dinero mínimo en efectivo para poder pues dar curso a las retiradas de efectivo cuando vamos a sacar dinero en los cajeros simplemente, pero en nuestra cuenta no añaden en una especie de cajón que tengan de María o de Pepe, no añaden ese dinero, sino que vuelven a hacer un apunte contable electrónico, vuelven a crear dinero de la nada que se añade en nuestra cuenta corriente y tienen pues dos veces esa cantidad, una que la crean de dinero de la nada y otra en el efectivo que nosotros nos llevamos y que les viene muy bien. Por eso a los bancos les encantan dos cosas: prestar dinero y que dejemos allí el dinero, que lo tengamos allí en las cuentas bancarias y en los depósitos. Pero bueno, aunque todo pinta bastante apocalíptico, hay teorías económicas que proponen una revisión de estos poderes, como la del dinero positivo, que propone traspasar estos poderes a los bancos centrales, esos que estaban vinculados directamente a los estados. Esto es lo que me contaba Eduardo Garzón, otro economista, cuando hablé con él del tema. Por ejemplo, los Deposit Money defienden que sea el Banco Central el único que pueda almacenar los depósitos de los ahorradores y a su vez el único que pueda ser el creador de dinero. El problema que podríamos tener con esta alternativa, este horizonte, es que el Banco Central tendría que tener sucursales en todos los sitios más o menos del territorio que controlara, porque si no sería muy complicado que desde una sucursal solo del Banco Central Europeo, que en este caso está en Frankfurt, en Alemania, pudieran gestionar de forma eficiente todos los préstamos que habría que dar a las familias y empresas que lo necesitaran, ¿no? Entonces, en ese hipotético caso, la única forma de resolver esa cuestión, que es al fin y al cabo de operativa bancaria, operativa crediticia, sería teniendo o sucursales del Banco Central Europeo por todos los lados o nacionalización de los bancos privados, ¿no? Que es al fin y al cabo algo que se deduce de todo este mensaje de Positive Money, porque si no pueden los bancos privados crear dinero, entonces poco van a poder hacer. Cuando le dejas de dar tanto dinero a los bancos privados, perdón, tanto dinero no, tanto margen de maniobra, que está relacionado con la cantidad de dinero que pueden crear, entonces se estimula mucho menos las burbujas financieras, ¿no? Tal y como nos lo dibuja Garzón, parece efectivamente un escenario menos proclive a la creación de burbujas. A pesar de ello, parece que según estas teorías seguimos abocadas todas a tener que elegir entre el Estado o las grandes privadas. Lo que a mí me queda claro es que todo esto de la economía y el dinero es mucho menos científico de lo que podría pensar uno a priori. Por ejemplo, Eduardo también me habló sobre el marco analítico de la teoría monetaria moderna, que propone considerar al dinero desde nuevas perspectivas, concretamente desde la perspectiva del trabajo. Esto es casi filosofía, si no es directamente filosofía, vaya. Desde la teoría monetaria moderna se defiende que el dinero es una creación ficticia y que no tiene ningún valor que lo respalde. No es como cuando estaba el oro, que dice, bueno, pues creo tanto dinero como oro tenga. Pero hoy día, como desde 1971 ya no hay necesidad de vincularlo con el oro, no hay ningún ancla que le dé valor al dinero y desde la teoría monetaria moderna se reivindica que ese ancla sea las horas de trabajo. La teoría monetaria moderna es un marco analítico que no incluye ningún tipo de propuesta revolucionaria para el sistema monetario, simplemente es una descripción de cómo funciona hoy día un sistema monetario moderno. Sabiendo que los bancos crean dinero, lo que hay que hacer es estimular la economía con creación de puestos de trabajo, ¿no? Esa sería la receta de la teoría monetaria moderna, que, insisto, no se mete en el funcionamiento. Dice, vale, los bancos funcionan así. A los bancos habrá que regularlos, habrá que conseguir que sean cada vez más solventes, pero no hay ninguna necesidad de nacionalizarlos o de hacer que formen parte del Banco Central o que dejen de crear dinero. No, eso es una Eso es una desembocadura a la que llega Positive Money, pero desde la teoría monetaria moderna se dice, oye, no, los bancos privados crean dinero y eso no tiene por qué ser malo. Lo que es malo es que se pase creando dinero. Elsaltodiario.com. La subterránea. Vamos a mirar aquí. Vamos a mirar aquí. Aquí no hay dinero. ¿O no? ¿Tienes pipí? Sí, espérate. Quiero yo. A ver si encuentro el filtro. Ay, yo tenía filtros. No, no, mira, aquí he encontrado uno. Estaba ahí como al fondo del paquete. Niquelado. Menos mal que tiene. Si te iba a preguntar ahora que si tienes fuego, ¿no? No, si te lo he dicho antes, que yo no tengo fuego. Si ya, lo que pasa es que tú no tienes fuego. Pues bueno, encontremos Jessica y Pedernal aquí. Pues parece que esto va para largo. ¿Qué tal un poquito de música? ¿Tenéis fuego por ahí, chicos? Marta and the Vandellas, sí. Uno de los grupos de la Motown más exitosos. Su sonido rhythm and blues duro y contundente. Les llevó al éxito con temazos como Nowhere to Run, Sin Salida, banda sonora de la película The Warriors, peliculón. Al calor de la historia, una a una, como bebés, las criaturas de la subterránea han ido quedándose dormidas. 6 horas más tarde, se levantan de su pequeña siesta. ¡Uy! ¡Deja ya de dar la turra! Yo estoy súper cansada de que te pongas a darle vueltas y vueltas a lo mismo. Es que entre la siesta te estaba escuchando. Si no eres muy original, Eloy, en este sitio lleno de pasta, y tú solo hablando y hablando de mierda. ¿Cómo vas a hundir un estado con pasta? Que se comen la pasta los estados, hombre. Bueno, a ver, con pasta y no con pasta. O sea, se han hundido estados de todo tipo. Aunque es verdad que, tío, estás un poco brasitas, ¿eh, Eloy? Tanto lío con esas ideas bizarras que... ¿Pero para qué quieres hundirte un estado? Que lo que único que estás hundiéndonos es la moral a nosotros, tronco. Eloy, piensa en la manera de salir de aquí. Además, ya. Tío, que eso ya está muy estudiado. Si hay hasta un manual en PDF circulando por ahí. O sea, en PDF ya... Seguro que hay un tutorial por ahí también. Sí, un video tutorial en YouTube. Pero vamos, que es bien fácil. Mira, lo primero que haces es bloquear las cuentas. Porque, yo qué sé, pues dices que ese país vulnera los derechos humanos, por ejemplo. Luego generas una bajada del coste del recurso principal de ese país. Por ejemplo, aquí en España, el turismo. Pues yo que sé, te cargas el turismo con lo que sea. Haces los balcones más bajos para que se caigan más turistas. Te pegas un petardazo al sol y a tomar por saco. Claro. Bueno, pues si no funciona eso, pues también lo puedes generar internamente. Sí, eso es justo lo que pasó en Venezuela, ¿no? Con la... ¿No os acordáis de la entrevista esta que hizo Kate a Franco Bielma? En el caso venezolano, el país ha sufrido un asedio desde el cierre de los recursos financieros y también a expensas del escamoteo de sus medios de pago, es decir, su moneda física en la economía local. En primer lugar, el asedio financiero desde Estados Unidos a partir del decreto del 25 de agosto del año 2017 firmado por la Casa Blanca, en el que Venezuela queda excluida parcialmente del sistema internacional. Desde este punto, Venezuela ha también quedado progresivamente relegada de los mercados financieros, cuando muchos de los mecanismos para poder relacionarse a través de sus importaciones y exportaciones han sido debilitados, han sido degradados mediante el cierre de cuentas y mediante el boicot a los mecanismos de pago que tiene el país. Gran parte, pues, de esas acciones se han convertido en situaciones lesivas a la importación de alimentos y de medicinas. A lo interno, factores de la economía colombiana pagan a factores venezolanos para que extraigan el billete hasta fuera de las fronteras de Venezuela con rumbo hacia Colombia para ser beneficiarios de pagos en intereses por la obtención del papel moneda. Esto ha generado una importante escasez de billetes en la economía venezolana que, aunado a un proceso hiperinflacionario, ha limitado el acceso de la población al papel moneda. Los venezolanos se han visto en la obligación de recurrir prácticamente o casi exclusivamente a los medios de pago electrónicos como única forma de poder realizar compras o realizar simples rutinas y actividades económicas. En esencia, por supuesto que es perfectamente viable, pues, destruir los mecanismos tanto financieros como monetarios de un país para, vamos a decirlo, asediarlo y utilizarlos como instrumento de guerra. Hay otros países en donde también pasa. Mira lo que nos cuenta Juan Carlos Barba, de Colectivo Burbuja. El dinero efectivamente se puede usar como arma para controlar a un país. Tenemos como ejemplos palmarios a día de hoy lo que ocurre dentro de la Unión Europea. Durante la crisis de los bonos de los años 2010 a 2012 se puso contra las cuerdas enseguida al gobierno griego, a los gobiernos español, italiano, portugués, y de esta manera se consiguió desde el seno de la Unión Europea que esos gobiernos hicieran lo que ellos querían. El Banco Central Europeo, por supuesto, tiene un enorme poder, un poder que está respaldado, lógicamente, por la fortaleza de la industria exportadora alemana, básicamente. Fuera del ámbito de la Unión Europea, el poder hegemónico, lógicamente, son los Estados Unidos. Los Estados Unidos, como único emisor de la moneda, de la divisa, que se utiliza en la mayor parte del comercio mundial, de la divisa que se usa como reserva, pues presiona cómo, cuándo y dónde quiere. Si ya nos vamos a lo que son los países emergentes, pues la facilidad con la que diversas instituciones, que ni siquiera tiene que ser el propio gobierno de Estados Unidos o no directamente el gobierno de Estados Unidos, puede doblegar a un país a través del Fondo Monetario Internacional y de las agencias de calificación, pues se puede conseguir muy fácilmente que un país no pueda financiarse en los mercados financieros exteriores. Aparte de eso, puede haber sanciones. Sanciones que hemos visto en el caso de Venezuela, que hemos visto en el caso de Irak, en el caso de Irán. Se ha visto también cómo se han producido esas sanciones en el caso de Rusia. Anteriormente, pues se producían lo que se llamaban los bloqueos comerciales durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, durante las guerras napoleónicas, si nos vamos más atrás. Es decir, el dinero, el comercio siempre se ha usado como arma para intentar dictar la política económica de los diferentes países y en otros casos incluso la política exterior de los diferentes países. La Subterránea, un programa de El Salto Radio. Producciones La Subterránea presenta Listas que te harán pensar. El top 5 de las locuras cometidas con billetes. ¿Tú también eres de las que se pirra por esos trocitos de papel? Cada vez que ves una comedia romántica, ¿piensas que tú harías las mismas tonterías por el dinero? ¿Te excita el tacto rugoso y único de los billetes? No estás sola. Hoy te traemos el top 5 de las locuras cometidas con billetes. En el número 5 tenemos a los habitantes de las Islas Mauricio, donde usan la rupia. Esta pequeña república, sacudida históricamente por la colonización, estaba acostumbrada a ver en sus billetes expresiones en las tres lenguas oficiales, el tamil, el hindi y el inglés. Sin embargo, en los 90, las autoridades monetarias decidieron eliminar el tamil, la lengua de las personas colonizadas. El pueblo estalló en revueltas. Hubo tal alarma social que parte del equipo de gobierno dimitió y los billetes fueron retirados de circulación. En el número 4. En el número 4 tenemos el caso de los pengos, la moneda de Hungría. De todas es sabido que tras la Segunda Guerra Mundial, muchos países de Europa sufrieron inflaciones brutales, pero la que sin duda tuvo el récord fue Hungría. En julio de 1945, un dólar valía 1.300 pengos. Tan solo 11 meses después, un dólar pasó a valer 420 trillones de pengos. Los billetes quedaban obsoletos de un día para otro con la brutal subida de precios. Eso no lo bajaba ni el Black Friday. El gobierno sustituyó como unidad el pengo por el milpengo, que eran 1 millón de pengos. Pero pronto el gobierno tuvo que crear el bilpengo, moneda equivalente a 1 billón de pengos. En julio de 1946 se imprimió el billete con más ceros de la historia, 1.000 trillones de pengos, que solo equivalía a 2,5 dólares. En el número 3. Tenemos a Isabelísima Segundísima de Inglaterra, reina de reinas, altitud de altitudes, amiga de sus amigas y un poco tacherista, pero eso hoy le puede pasar a cualquiera. No te culpamos, Isa. Isabel II de Inglaterra tiene el récord de ser la cara que aparece en más billetes en todo el mundo. La misma proporción de obras de arte robadas que tienen los británicos en sus museos, más o menos. Gracias a los lazos con las ex colonias, su cara aparece en los papeles de Australia a Belice. pasando por Sri Lanka o Zambia. Pero es en Canadá donde vamos a detenernos. Allí encontramos el primer troleo de la historia. Se retiró toda una tanda de billetes de circulación porque, atención, alguien detectó que había una cara diabólica entre los rizos de la reina. Lo de masacrar y esclavizar en las colonias ya si tal. En el número 2. Nos acercamos al tramo final de esta vorágine de billetes y nos vamos a Birmania, la actual Myanmar. En 1987, Birmania se encontraba bajo el mando del militar Ne Win. El gobierno eliminó una gran cantidad de billetes para tratar de acabar con el mercado negro. Pero a la hora de imprimir nuevos billetes, nuestro colega Ne Win no se le ocurrió otra cosa que consultar a adivinos, que le recomendaron que los dígitos de los nuevos billetes sumasen el número 9. Así se emitieron billetes de 45 o 90 kiat, la moneda local. Y la más top de las locuras hechas con billetes. Y por último, en el primer puesto nos vamos a Irán, a 1979. Tras el derrocamiento del Shah Pahlavi, el ayatolá Khomeini y los suyos se alzaron como líderes de la revolución islámica. Pero claro, no es fácil instaurar una revolución y virar el rumbo del país. Esto no se hace en dos días. Durante un tiempo, el ayatolá y los suyos decidieron seguir usando los billetes que ya había en circulación, que esgrimían la cara del depuesto Shah. En un alarde de ingenio, desde el nuevo gobierno, se ordenó pintarrajear la cara del Shah en los billetes al más puro estilo venganza de patio de colegio, para que no apareciese ni en pintura por la República de Irán. La subterránea. En Arret Pusal, la subterránea, subterránea, subterránea. Han pasado más de 20 horas en total desde que las criaturas de la subterránea llegaron a la cámara. Eloy no ha parado de dar la chapa ni un segundo con el temita de conseguir dinero, como si hubiese olvidado que están rodeados de oro y que su problema es que no pueden usarlo. Les ha puesto a todas la cabeza como un bombo. Y ahora están buscando formas de hacerse millonarias. Pues yo con esto de las criptodivisas, criptomonedas, y eso la verdad es que no me entero ni del nodo. Yo no sé si son las horas que llevamos aquí, que no encontramos la salida. Pero me vi como 20 vídeos de criptomonedas. Y es que no me entero. Solo salen inversores hablando... Hablando en un lenguaje raro, no sé. No a mí me ha pasado lo mismo. Vi un documental en Japón y esa gente está súper enterada. Salían ahí hasta niños hablando de invertir en criptos. ¿Niños? Sí, bueno, alguna niña también salía, es verdad. Sí, a ver, si es que hay gente que de verdad está muy metida en esto y que trata de hacer pasta. Yo tengo un colega que trató de hacer pasta con criptomonedas y, bueno, algo me explicó el tema. La movida es que para que eso le saliese rentable... tenía que pinchar la luz porque prácticamente lo que ahora mismo supone invertir en Bitcoin es perder energía a saco. Pero ¿de dónde salen las criptomonedas? Todo empieza con un nombre japonés, Satoshi Nakamoto. Y digo nombre porque a día de hoy no podemos saber si existe tal persona. Vamos a viajar hasta 2008. Justo el año en que estalla la burbuja, en un foro de internet sobre criptografía, un usuario anónimo, con el alias de Satoshi Nakamoto, publica un artículo sobre una nueva forma de compartir y crear dinero entre usuarios, sin intervención de estados, bancos centrales o bancos privados, solo entre usuarios. Eso es lo que hoy conocemos como Bitcoin, la primera y más famosa criptodivisa, que utiliza un sistema muy complejo, sistema llamado blockchain o cadena de bloques. El caso es que se trata de un código informático tan complejo que nadie creía que una sola persona hubiese podido diseñarlo. A partir de ahí se abrió la veda para las teorías de la conspiración y todo lo demás. No tenéis más que teclear su nombre en un buscador. Hay teorías que lo sitúan entre economistas muy famosos y hay hasta quien afirma que son grupos de anarquistas que trataban de reventar el mercado. Lo cierto es que a día de hoy no tenemos ni puñetera idea de quién es, o siquiera si existe realmente. Pero a mí la que me suena es el Bitcoin. ¿Qué tiene que ver con el anarquismo? Bueno, mira, a ver, todo depende desde el punto de vista de donde lo mires, ¿no? Los caminos del anarquismo son inescrutables. Pero hablando un día con Geno, del Salmón y del Salto, me comentaba lo siguiente. Bitcoin lo que supuso fue una disrupción total en la emisión monetaria. Hasta el momento de su aparición, la emisión monetaria se llevaba a cabo a través de los bancos centrales, es decir, los estados, o a través de los bancos comerciales y la emisión de dinero o deuda, a través de créditos bancarios. Sin embargo, con Bitcoin lo que aparece es una emisión monetaria distribuida, es decir, peer-to-peer. Supone esta disrupción a escala global, porque sí que existían a pequeña escala sistemas de emisión monetaria peer-to-peer a través de las monedas sociales basadas en crédito mutuo. Pero, como digo, a escala global es la primera vez que aparece un sistema electrónico donde las personas pueden intercambiar dinero sin el aval de una tercera institución, ¿no? Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque es una red descentralizada, para empezar, es decir, está basada en la confianza, pero en la confianza de todos los nodos. No hay nadie que pertenezca, o sea, no hay nadie que posea toda la red, sino que la red es poseída por todos los nodos que la componen, ¿no? Es decir, es descentralizada y peer-to-peer, persona a persona. Las transacciones se realizan persona a persona. Es además transparente, porque está basada en la criptografía. Y es transparente en tanto en cuanto las transacciones se quedan grabadas y todo el mundo las puede consultar siempre. Pero además a la vez es privada porque no está vinculada a tu identidad personal. Por todos estos motivos supuso una disrupción muy muy grande, es decir, sí que suponía un reto al sistema monetario tal y como lo conocíamos hasta este momento. ¿Y ahora? Ahora todo ha cambiado mucho, en varios y diversos aspectos. Por un lado, ya sabemos que el capitalismo se apropia, devora y transforma todo lo que toca. Y casi podemos afirmar que el Bitcoin se convirtió en un activo financiero más con sus propios problemas. Existe una curva de la adopción tecnológica donde hay una pequeña minoría inicial que se llaman los visionarios, ¿no? Los early adopters, que son aquellas personas que están muy interesadas, que prueban, ¿no? Y ahí están, digamos, los primeros mineros situados en la curva de Bitcoin, ¿no? En la curva de adopción de Bitcoin. Luego la adopta una mayoría precoz y yo creo que es en este momento en el que estamos de la curva, ¿no? Es decir, Bitcoin no se utiliza masivamente, pero sí que es cierto que va adquiriendo cierto volumen. Entonces, se está produciendo una gran inversión por parte de bancos y empresas privadas. Yo creo que en este momento lo que está habiendo es una acumulación primitiva de capital en términos puramente marxistas, es decir, los grandes capitales están intentando acumular Bitcoin. Claro, porque Bitcoin, por sus características, también es muy interesante para los grandes capitales, que lo que quieren es reducir impuestos, reducir el control del Estado, además permiten transacciones de una manera bastante rápida. Entonces, bueno, Bitcoin se ha convertido en un bien de inversión, como digo, altamente especulativo y que además tiene unas consecuencias ecológicas importantes. Es decir, las granjas de minado conllevan un gasto de energía eléctrica muy, muy bestia. Por sus propias características, que es que cada vez es más complejo el algoritmo y por lo tanto se necesita más carga computacional y que luego hay muchos nodos minando grandes cantidades, Bitcoin es cada vez más insostenible, ¿no? A nivel puramente ecológico. Bitcoin lo que permite es un sistema de intercambio monetario, pero la blockchain es mucho más. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué onda con esto? ¿Nos vale para hacernos ricas? Bueno, a ver, no es tan fácil. Aunque desde luego, por ejemplo, la lucha de los kurdos ha sido financiada con criptodivisas. El dinero, como siempre, depende de en qué manos caiga. En cuanto a lo de si vamos a hacernos ricas... ¿Por qué no te puedes hacer rico con blockchain? Bueno, pues yo creo que esto es un poco relativo porque sí que creo que hay mucha gente que se ha hecho rica con blockchain, sobre todo aquellos que la adoptaron inicialmente cuando blockchain valía céntimos. Blockchain ha llegado a valer $20,000 en diciembre del año pasado y aquellas personas que entraron inicialmente y que minaban sus bitcoins en su ordenador personal cuando valía céntimos, se acumularon, imagínate, 1000 bitcoins cuando valía 20.000, era mucho dinero. Si en ese momento lo vendieron, se hicieron ricos en términos de dólar, ¿no? Entonces sí que es cierto que hubo gente que compró cuando se puso a 20.000 con la fiebre del Bitcoin, que pensaba que eso no iba a parar de subir, y hoy en día el Bitcoin está en torno a los 5.000, es decir, no ha parado de bajar desde entonces. Aquellas personas que entraron a 20 han perdido mucho dinero, entonces no es que no te puedas hacer rico, sino que depende de cuándo hayas entrado, como toda aquella innovación, ¿no? Pero bueno, es importante pensar que esto lleva poco tiempo, que habrá que ver cómo afecta a la vida en general, porque es cierto que el blockchain, que es la tecnología que subyace, sirve para muchas cosas, o puede servir para muchas cosas, y veremos en qué queda el Bitcoin. Pero volviendo a la potencialidad revolucionaria de esta moneda, lo cierto es que en el mar de criptodivisas hay algunos proyectos de criptos sociales. ¿Ah, existen también criptodivisas sociales? Bueno, me va a estallar la cabeza. Sí, sí. Por ejemplo, ¿os acordáis de Enric Durán? Ese tipo que robó casi 500.000 euros y huyó del país, el que usó el dinero luego para financiar diversos proyectos sociales aquí y allá. Bueno, pues entre esos proyectos está también el de una criptodivisa social. Cuando hablé con él, me contó lo siguiente. Para mí, las criptomonedas sociales son solo una extensión de lo que ya han venido haciendo las monedas sociales. No pretenden crear un ecosistema distinto, sino ampliar las posibilidades de un ecosistema conjunto en el que haya distintas monedas sociales de las antiguas o criptomonedas que colaboran para generar una alternativa económica al capitalismo, ¿no? O sea, como nosotros venimos de las experiencias de monedas sociales, por ejemplo, lo que significa las criptodivisas, o sea, las criptomonedas en relación a ello es que son descentralizadas y no están en un solo ordenador, en un solo servidor que se cae, se deja de funcionar la red, y al mismo tiempo que es mucho más resiliente, como nos movemos en momentos sociales que a veces pueden ser reprimidos económicamente, pues lo hace mucho más seguro ante cualquier bloqueo que pueda venir de un gobierno, de algún poder, ¿no? Evidentemente una moneda sola no construye una comunidad, tiene que ser una comunidad la que use la moneda. Un movimiento, una cooperativa, como el caso de Farcoin Farco, o más de una, que vaya mucho más allá de lo que es solo la moneda. En Bitcoin hay una feroz competencia por crear monedas y por firmar transacciones, porque hay importantes incentivos económicos para ello, y porque el sistema mismo, al no haber ninguna organización, está solo basado en pura competencia. Entonces se genera una escalada industrial competitiva de quemar y quemar más energía de ordenadores para conseguir este beneficio económico. En cambio, en Firecoin no cualquiera puede hacerla. De hecho, ya no se crean monedas nuevas. Es que solo los ordenadores que ha decidido la asamblea pueden hacer ese trabajo. Por tanto, no son infinitos ordenadores sumándose a la red. Entonces, lo que consume Firecoin y lo que puede seguir consumiendo cuando pueda crecer mucho más es lo mismo que puedan consumir unas decenas de ordenadores de bajo consumo. Que Firecoin tiene un precio oficial, digamos, que se ha decidido en asamblea y que se adopta por los distintos comercios, productores, usuarios, trabajadores que participan del ecosistema, ¿no? Y eso hace que la economía real que se construye con Firecoin no sea tan afectada por la especulación en el ámbito de los mercados de monedas. En Firecoin y alrededor de los proyectos relacionados con Firecoin hay una comunidad activista con muchas tareas voluntarias. Hay capacidad también de hacer trabajo cooperativo pagado con Firecoins alrededor del movimiento. Las más grandes y por lo tanto las que más impacto y poder tienen son Ethereum y Bitcoin. Pero poco tienen que ver unas con otras. Es como crear un concepto de dinero totalmente nuevo con cada criptodivisa. Mira, esto es lo que me contó Antonio Tenorio, que pilota bastante de este tema. Un ejemplo en el que podemos ver por qué eso es importante es cuando Wikileaks quería financiación después de haber mostrado un montón de documentos comprometidos. y los poderes consiguieron que no pudieran conseguir financiación a través de Visa, a través de Mastercard o a través de PayPal, pero no pudieron controlar Bitcoin. No pudieron evitar que la gente que quisiera enviarle dinero a Wikileaks pudiera hacerlo a través de Bitcoin. Es decir, es una red que no está controlada, que no es controlable y en la que nadie puede crear dinero de la nada. Ethereum es similar en el sentido de que también introdujo una mejora muy interesante. Fue la primera tecnología que permitió programar otro tipo de cosas, no solo dinero, sino aplicaciones de todo tipo. El ejemplo de los CryptoKitties, una aplicación de gatos coleccionables que hay sobre Ethereum, que es otra criptodivisa, efectivamente, pero también es una tecnología que permite programar todo tipo de aplicaciones y no solo tratar con te envío un dinero, sino tengo este CryptoKitty, te lo regalo o te lo vendo por cierto dinero. Entonces, por eso también es una criptomoneda con cierta relevancia, porque fue la primera que permitió hacer todo tipo de aplicaciones. Hay otros proyectos como Steemit que intentan ser una red social donde premiar a los creadores de contenidos. Tú eres un usuario que puedes dar propinas a los a aquellos creadores de contenidos que creas interesantes, por ejemplo. O hay proyectos más especulativos, artísticos, etcétera, como especulativos en el sentido de a qué puede llegar esa tecnología, como Plantoid, que es la primera forma de vida sobre la blockchain, que son proyectos artísticos que serían como plantas que alguien fabrica, ¿no? Entonces, se fabrica un Plantoid. Ese Plantoid es una escultura física que acepta bitcoins como donaciones. La gente, o bitcoins o Ethereum, la gente que le dona a ese Plantoid, depende de cuánto haya donado, puede decidir entonces cuál va a ser la siguiente versión del Plantoid. De entre las propuestas que hagan otros artistas, que digan, vale, pues yo cojo la versión actual de Plantoid y le añado una luz. La idea es que es una forma de vida que evoluciona y que es autónoma, que no necesita, que puede conseguir todos los recursos que necesita para que otra gente construya su próxima versión. La subterránea. elsaltodiario.com. Es pronto para las compras de Navidad. ¿Quién está en el coche? Papá Noel. Y yo soy el hada madrina. Prueba otra vez. Si a mí no me falta, que a ti no te falte. Si a mí no me falta, que a ti no te falte. Si a mí no me falta, que a ti no te falte. Si a mí no me falta, vas a pensar que estoy loca. Sacarlo fuera es lo que toca, dura como roca. Sin maquillaje, sin depilarme las cejas. Traigo coraje, voy a cerrarle la boca. Hago el equipaje y voy de viaje hacia otra época. Época de sí donde mujeres representan. CHA, los 90, Leona. Uno olvida, pero no perdona. Bunda, rap de mi zona. Valencia capital, de Saidí a la coma. Mujer luchadora, tirando pa'lante. Aquí lo que falta es que a ninguna le falte. Lo contundente se hace pesado, porque yo no quiero que me escuche esa gente. Diferente, rap de mercado. Pa' los que creemos en matar al presidente. Si a mí no me falta, que a ti no te falte. Si a mí no me falta, que a ti no te falte. Si a mí no me falta, que a ti no te falte. Si a mí no me falta, y domíname, saciate con mi sed que quiere volver a acariciar mi piel. Soy cruel, no, clara como el agua, la reina del Saba. Bajo entre tus sábanas, ¿para qué más? ¿Qué quieres que te diga si todo ya es mentira? Eres Leo, pero te parto como Sansón. Yo tengo un don, como las sirenas. Escúchame, te parto y te como el corazón. Chequea lo que quieras, eres un parquela. Me has perdido aquí un minotauro en un laberinto. No sé si me explico, se repite todo como eco. Paro ya en seco, el saber no ocupa lugar, pero tú quisiste jugar. El foco quema, pero esto no es el show de Truman. Saber no ocupa lugar, pero tú quisiste jugar. El foco quema. mí no me falta que a ti no te falte. Si a mí no me falta que a ti no te falte. Si a mí no me falta que a ti no te falte. Si a mí no me falta que a ti no te falte. Si a mí no me falta que a ti no te falte. Si a mí no me falta que a ti no te falte. Si a mí no me falta que a ti no te falte. ¿Qué te apuestas a que estás escuchando La Subterránea? Ha pasado más de un día y esta gente ya está desvariando. Si es que se han puesto a mear hasta en los billetes. No me quiero ni imaginar cómo debe oler ahí dentro. Nunca había visto tanta pasta junta y mira que se encargan de poner por todas partes casinos, puestos de lotería. ¿Sabes que hay 3 puestos de la 11 solo en el metro Avenida América? Buah. La gente está desesperada por ganar, por eso juegan. La suerte hay que buscarla, a lo mejor te toca. A mí yo juego ahora, por ejemplo, en Primitiva, esas cosas, porque un amigo mío me dijo que ganó 2 veces. Y uno cuanto, por ejemplo, sí, lo intenta, a ver si la suerte... Yani, yo para mí el dinero no es todo, pero es mucho. Te soluciona todo, dinero. Sin dinero estamos muy jodidos. Y ahora gastando un poco, 1 euro, 2 euros al mes, yo un poquito más. Y a ver si toca. Fuimos al casino, empezamos a jugar, hasta a la 1 así. Yo ya tenía ganado 2 millones de pesetas. A lo tonto. Me decía, ala, echa al 5. Echaba, echa al este, echaba. La primera vez era que yo, y siempre en el juego, la primera vez, casi siempre ganas. Casi siempre. Ya, lo que no cuenta este compañero es que la primera ganas y el resto pierdes. Sí, sí, es que es una ruina. Yo, la peña de mi barrio, tengo colegas que tienen hermanos pequeños que ya están jugando a los 16, a los 17... Baita Díaz lo explica perfectamente. Pues efectivamente, lo que estamos viendo desde este lugar es que cada vez están viniendo más y cada vez están viniendo más jóvenes. Soy psicóloga y coordinadora del equipo técnico de la asociación APAL, que es Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata. Estamos percibiendo es que se está reduciendo la edad de inicio de juego y que además el periodo de latencia hasta que, desde que empiezan a jugar hasta que desarrollan una adicción propiamente dicha, se ha recortado drásticamente. De hecho, estamos viendo casos que cumplen todos los criterios para diagnosticarse juego patológico que no llegan ni siquiera al criterio del año, que es lo que se necesita para diagnosticar juego patológico, pero que todo el resto de los criterios diagnósticos en cuanto a consecuencias de juego, en cuanto a compulsividad, en cuanto a consecuencias negativas, en cuanto a daños en distintas áreas, tanto personal, laboral, académica, pues son equivalentes a una persona que llevaba antes, a lo mejor se podían tirar 10 años jugando, ¿no? Y creemos que está directamente relacionado con el aumento de la publicidad, con la facilitación del acceso al juego. Si nos referimos, por ejemplo, al registro de autoprohibidos, que es el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, que son gente que se apunta porque no es capaz de dejar de jugar por sí misma y piensa que autoprohibiéndose el acceso al juego lo podrá controlar, pues eso, lo que estamos viendo es que ha habido un aumento en los últimos años impresionante. De hecho, tengo aquí delante las estadísticas, los nuevos casos en 2012 fueron 1.270 personas, y ha ido aumentando hasta que a cierre del 2017 las nuevas altas eran 4.500 personas. Y otro dato también importante, ya no solamente gente que busca ayuda, sino gente que ha necesitado ayuda para detener el juego, es decir, autoprohibirse el juego, estamos hablando que el grupo que más está creciendo son los grupos de 18 a 24 años, que son los jóvenes. Vemos es que muchos establecimientos que tienen una relación directa con equipos de fútbol que todos conocemos. Entonces, bueno, pues esos negocios están financiados, promovidos por todos estos tipos de negocios. Y luego hay una cosa terrible, tremenda, a nuestro modo de ver, es, por ejemplo, que estos deportes se anuncian, estas apuestas, perdón, se anuncian en horario televisivo infantil, sin ningún tipo de límite, por locutores que todos conocemos, una y otra vez, un bombardeo de publicidad. Y claro, pues ya tenemos todo, o sea, está el puzzle hecho, puzzle completo. Sí, sí, sí, mira lo que dice, cada vez más jóvenes atraídos por las apuestas deportivas. Es que todos los equipos de fútbol de primera división tienen de patrocinadores las casas de apuestas, menos uno. La Real Sociedad, por cierto, que hay que reconocerle. Y pues es que la peña se está enganchando así, cosa mala. Bueno, también está el Sobera, que hace no mucho tuvo un debate en Twitter defendiendo que él no hacía daño a nadie por publicitar casas de apuestas o juegos de apuestas. Es como que la gente no es consciente, ¿no?, de que esto es malo. Raperos también están anunciando casas de apuestas. Y claro, es que no se ponen en la piel de que si estás en un sitio con pocas oportunidades, enseguida ya puede ser una de las opciones, ¿no? Y que las máquinas de antes, que estabas en el bar y estabas toda la mañana echando, pues ahí perdías la pasta, arruinabas la vida. Pero es que ahora, con un clic, puedes ventilarte toda tu cuenta corriente casi sin darte cuenta. Hay otra publicidad que pone: las matemáticas no fallan. Es terrible porque esto es una cartelería que está asociando las matemáticas, asignatura, colegio, con el tema del juego. Soy Marian Jiménez, pertenezco a la Junta Directiva de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y desde hace un tiempo, pues, en la Federación, en un grupo de compañeros de otras asociaciones vecinales, empezamos a poner encima de la mesa el grave problema que, a nuestro modo de ver, está existiendo en nuestra ciudad, sobre todo por determinados distritos más vulnerables, con el tema de la proliferación desaforada de casas de juego y apuestas. ¿Y no recuerda un poco todo esto al Eurovegas que querían construir en Alcorcón hasta que en 2013 Sheldon G. Adelson, que venía de Las Vegas, decidió cancelar el proyecto a pesar de todo el apoyo que tenía de la Comunidad de Madrid? En 4 años hemos pasado de 300 salones de juegos y apuestas a 600. Para nosotros las casas de apuestas no son ningún juego, porque te llevan a la ruina. Te llevan a la ruina, te llevan a crear unas adicciones y están ahora en un proceso que es como de captación. Nosotros hemos visto carteles puestos en la puerta en que dicen: venga usted a ver un partido de fútbol, que le regalamos la bebida, la comida y hasta le damos abonos para jugar. Es decir, está habiendo un proceso porque saben que esto es adictivo. Y además se están dirigiendo hacia un sector de la población joven. Y al final lo que se le está vendiendo a la gente, siendo anunciados normalmente por deportistas de élite, es que con el juego usted va a poder vivir como esos señores. Es decir, sin dar un golpe o un palo al agua, como normalmente se dice, usted va a poder estar viviendo jugando en las casas de apuesta. Eso es lo que se está vendiendo. El problema ahora mismo es que la mayor parte, cuando ves un partido de fútbol, la mayor parte de anuncios son de casas de juego. Y curiosamente, en los momentos en que más prolifera por las redes, cuando dijeron, bueno, pues ya no habrá casas de juego físicas, porque está todo Dios jugando por las redes, resulta que aumentan exponencialmente las casas también de juego físicas. Algo está pasando. Entra a formar parte del proyecto El Salto y haz posible un medio financiado por la gente. Puedes hacerlo a tu medida, según tus fuerzas. Creemos que una financiación dispersa, dependiente de miles de personas y colectivos comprometidos con el proyecto, es la única forma de garantizar a medio y largo plazo nuestra independencia. Ahora más que nunca son necesarios medios radicalmente diferentes. En un año de vida hemos hecho muchas cosas y queremos seguir haciéndolas para poder seguir informando desde la independencia económica que otros medios carecen. La mejor forma de contribuir al Salto es hacerte socia y si ya lo has hecho... Y si ya lo has hecho, pues convence a otras para que lo hagan. Vaya aburrimiento de día. Está todo limpio, tranquilo. ¿Y ahora que no están estos, qué? Otra vez a lo de siempre. ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde que se fueron? Parece una eternidad. ¿Dónde estarán estos malditos? Oh, eres un cerdo, chaval. Bueno, de todos modos no ha sido mala idea entrar a este restaurante napolitano, ¿no? El pen está buenísimo. Y ya que no me habéis dejado beber melorín cuando estábamos en la cueva ahí encerrados. Ay. Oye, que por cierto, vaya movida cómo hemos salido al final, ¿eh? O sea, ha sido brutal. Yo total, estoy todavía total. Flipando. Es que me ha recordado mucho a la serie, a La Casa de Papel, ¿eh? De a mí lo que más me ha tal es cuando ha habido ese petardazo ahí, de repente, humo. Bueno, y toda la adrenalina en final, tío. O sea, yo es que pensaba que no salíamos al final, ¿eh? Qué pecha de correr, ¿no? Pues, bueno, mira, al final todos hemos llegado a la pasta. Eloy, ¿estás más tranquilo así? Venga, come, come. Cierra la boca, hombre. Mi trenete al pesto está... Yo lo flipo con la variedad de pasta que hay aquí, pero... Hay una cosa que yo siempre me he preguntado y es... ¿Por qué narices hacen pasta de colores? ¿Por qué pasta de colores? ¿Por qué narices hacen pasta de colores? Colores. Colores. Colores. Y así, habiendo escapado del búnker del Banco de España y comiendo pasta, llegamos al final de La Subterránea. Hemos contado en esta ocasión con las colaboraciones de Marian Jiménez, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Baita Díaz Rodríguez, psicóloga y coordinadora del equipo técnico de Aval, Antonio Ortiz, de la Asociación de Vecinos Cuatro Caminos Tetuán, Marta Luengo y Juan Carlos Barba, del colectivo Burbuja, Franco Bielma, sociólogo venezolano, investigador del portal misiónverdad.com. Genoveva López, de El Salmón Contracorriente y El Salto Diario. Enric Durán, de la Cooperativa Integral Catalana y FairCop. Eduardo Garzón, economista. Y Antonio Tenorio, investigador del proyecto P2P Models y desarrollador de software libre. El top 5 de la locura cometida con billetes nació a partir de artículos de Maru Casquet. El texto de la introducción es una adaptación radiofónica del artículo El dinero recela, de Juan Torres López, de junio de 2006. Voz de narradora, Julia Gass. Han cenado temas musicales de Nina Simón, Los Auténticos Decadentes, Marta Andevandelas, Machete en Boca... Las fotos son de Eli Piñeiro. La gráfica del Departamento de Arte de El Salto. La sintonía de La Subterránea es de Carlos Leal. La Subterránea es una creación colectiva de Ana Sibeira, Álvaro Lorite, Caterina Hernández, Ramón Ferrer, Julia Gass, Eloy de la Asa y Susana Albarrán. Una producción de El Salto Radio, grabada en los estudios de Radio Vallecas y Radio Almenara. Hasta la próxima, La Subterránea. puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com. Entra en la pestaña media y selecciona radio. Allí encontrarás todas nuestras producciones. Hazte socia de El Salto Diario y apoya a la radio. Cuantas más seamos, más voz tendréis. Haz que suenen tambores de radio. elsaltodiario.com. Periodismo sin límites.